hemos sido invadidos nuevamente. Pero qué bien. Claro, como todos los miércoles que aparece, como este miércoles no iban a aparecer, vinieron más temprano. Estamos hablando de Palabras con Vos, que acá tenemos aparte. Parte de todo el equipo de ese programa, está Fernando, está Mónica, está Estrellita y está José, y le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo los trató este año radial? Hermoso. Muy bien, muy bien. Muy hermoso. Bueno, yo veo que cada vez vienen con... si todos los programas fueran tan prolijos como el de ustedes, seríamos la BBC, no sé. Cuenten, más allá de que fue lindo o cómo le fue, cuenten los cambios, cómo van llevando este segundo año al aire. Y estamos progresando. Bueno, esa es la idea, está bárbaro. Claro, claro. Progreso, proceso, progreso. Mira qué interesante. Y estamos pensando ya en la tercera temporada. Ajá. El próximo año, a ver qué más sumamos a Palabras con Vos. Y bueno, yo fui este año es que me incorporé y realmente me siento muy cómoda haciendo radio. Mira. Mirá qué bueno. Y algunos que se van animando un cacho más, siempre eso, o a producir, o a escribir algo, o a salir al aire, propiamente dicho, ¿no? Sí, con poesías, muy lindas las poesías de nuestras compañeras, que hoy no vino Mónica y Blanca. Uh-huh. Así que ellas hacen poesía, de inspiración de ellas. Bien ahí. También está Pepe, ¿no? Acá en la radio está, bueno, del hogar en Ruca Güeney, cómo vienen trabajando. Bueno, nosotros vemos o escuchamos una parte de lo que vienen trabajando en el programa de radio, que es parte de sus actividades, pero Pepe, un balance de año, porque nosotros venimos así en los últimos momentos de salida a la mañana al aire, después nos vamos a tomar unos días, hay cosas para seguir haciendo, así que estamos en esto de ir viendo cómo los compañeros y compañeras que hacen radio, otras organizaciones, bueno, y en este caso les invitamos para que bueno, Palabras con Vos en esto, ¿no? ¿Con Z o con S es la cosa? Las como dos dice el cosas. Fer acá, las dos cosas. Hola, Lau, hola, Adriano. Justamente las dos cosas, porque nosotros hablamos, cuando planteamos el nombre de nuestro programa, que hoy, como bien decían, lleva ya 2 años de transmisión en FM Bocaullo, nos planteamos esto, ¿con S o con Z? Y decíamos, bueno, las dos, porque la S refiere al con vos con otros, ¿no? Uh-huh. Hablamos de comunidad, hablamos de... Y otra por canciones también, o con vos. Ahí va. Con vos, con Z, con canciones, con voz propia, con poder decir, por poder comunicar. Uh-huh. Y la verdad que muy contentos de este proceso. La última palabra de esta segunda temporada justamente fue procesos. Porque realmente fue un proceso con sus idas y vueltas, con sus miedos, con sus... dudas, con sus alegrías, bien completito este proceso que, bueno, nos sigue convocando a continuar. Recuerdo que nosotros largamos a mitad de la mañana cuál va a ser la palabra del programa, y a nosotros también nos suscitan, nos despiertan cosas, las palabras como disparadores. ¿Y cómo surge eso de usar una palabra como disparador e invitar a los demás? Surge que nos juntamos en grupos, los compañeros, y elegimos entre todos en el pizarrón una palabra, y con la que nos guste, la buscamos. Fer busca en el diccionario y interpretamos qué significa esa palabra. Eso es lo que hacemos. Está bien, está bien. Digo que son cosas que puede ser la misma palabra, y algo estábamos hablando fuera del aire, que puede ser la misma palabra, pero significar cosas totalmente distintas o remitirnos a experiencias totalmente distintas. Y estaban hablando de la... ¿cómo es eso de la contrapalabra? El antónimo. El antónimo, por ejemplo... Ahí está. Ahí tenemos acá la lista de las palabras de por este ejemplo, año. Libertad. El antónimo es preso, o sea que... Ajá. O sea, lo contrario. Lo contrario. Tenés las palabras de este año y del año pasado. Sí, todas las palabras. ¿Quieres que las leas todas? Dale algunas o repártanse. Bueno, los programas, los programas 2021. Familia, amor, amistad, soledad, miedo, deseo, obsesión, poder, duda, salud mental, aprecio, tiempo, espacio, estigma, extrañar y despedida. Bueno, durante el 2022 las palabras que surgieron fue reencuentro, convivencia, redes, escuchar, semilla, puente, derechos, juego, mate, nido, cuerpo, vida. Esta es muy difícil. Desmanicomialización, violencia, alegría, empatía, comunicación, silencio, libertad, límite, cariño, respeto, confianza, proyecto, paciencia. Y el último programa fue con la palabra procesos. Bueno, a lo que iba es que es imposible que no te genere nada ninguna de esas palabras, ¿no? Hay para todos los gustos, hay desde cosas inevitablemente alegres a cosas inevitablemente complicadas. Está muy bueno que hayan elegido esto, que aparte sea común a todas las personas. No hay persona que pueda estar ajeno a esas palabras, ¿no? Sí, también pensaba, Adriano, esto de las palabras, a qué nos remite a cada uno, ¿no? Creemos que en el poder que tienen las palabras justamente en lo que es la curación, la sanación, en el estar bien, porque poder comunicarnos, poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, entendemos que hacia la salud mental, ¿no? Como algo integral, que es parte de la salud mental comunitaria, ¿no? Esto de abrirlo a una radio, abrir este programa a la comunidad. Bueno, ustedes hacen radio... la importancia de lo comunitario, la potencia de lo comunitario, de lo grupal. Creemos que muchas de las cosas que hemos vivido en esta radio nunca hubiesen sucedido si nos quedábamos nosotros solos en un centro de día, ¿no? O callado, dice el Fer, bien ahí. Para contarle a los vecinos, porque uno escucha la radio, pero y también eso es lo bueno que tiene la radio, que uno lo escucha y no la ve. ¿Cuántas personas están atrás de este programa que hacen? Más o menos. Bueno, mira, hemos nuestro récord en este estudio y atrás del vidriecito en la sala de operaciones, hemos llegado a ser 15 acá. Ajá. Ese fue nuestro récord. Rompiendo protocolos, vendría rompiendo a ser. Se podría llamar este programa. Rompiendo barreras, rompiendo límites. Tenemos la suerte de tener a Lucas y a Toto, que son docentes del ISFD número 3, que nos han acompañado a armar, ¿no? En sus inicios hace 2 años, el proyecto de radio. Cuando decíamos, bueno, una radio, un micrófono, nadie se animaba, claro, ni podía pensar en esta grillitos posibilidad. Grillitos nada más. Cri-cri. Y acá estamos, ¿no? Así que bueno, el equipo de todos los compañeros del Centro de Día Ruka Kimei, y bueno, nos vamos acompañando. Somos un numerito, y como bien contaba Teji, tenemos un día que nos dedicamos justamente a planificar un poco, ¿no? Una cierta estructura para ahí también poder ir jugando y... Ordenar un poco las palabras para que podamos decirla bien. No, y aparte lo difícil siendo tantos, ¿no? Porque hay que repartir, se tiene que entender, y la verdad que eso lo logran perfectamente. A mí me gusta mucho. Y ustedes estuvieron escribiendo algo incluso de que tiene que ver con este proceso, ¿no? Cómo la fueron llevando. Sí, estuvimos trabajando eso. Ahí Teji nos comparte. Sí. ¿Cómo llegamos a la radio Pocahuyo y cómo nos vamos después de esta segunda temporada Palabras con Voz? Ahora somos locutores. Al principio pensábamos que no íbamos a animar a hablar nunca. Nos imaginamos que íbamos a estar con un micrófono. Teníamos cagazo por salir al aire. Y ahora tranquilos, como un día más. Al principio con vergüenza con Quiki. Y ahora estamos mucho mejor. No teníamos palabras... Ahora tenemos un montón. Antes teníamos una barrera, ahora volamos hasta Marte. Nos fuimos consolidando como equipo. Todos juntos posible, es más fácil. Solo somos solo es muy difícil. Impresionante, impresionante. Cerremos el año, Adriano. ¿Eh? Cerremos el año. Ahí está. Sí, ya está, claro. Ahí está. Tenemos que haber salido. Bueno, el año que viene pueden arrancar a las 8. Ahí está. Bueno. ¿Qué tienen que hacer de 8 a 12 y media? De 8 a 12 y media, de lunes a viernes. Si quieren. No, pero aparte el tema de que seguramente yo ya estoy imaginando que ustedes están imaginando, bueno, que es algo medio raro decir esto. Que ya están pensando en nuevas secciones, nuevas columnas, cosas que se van complementando, porque es difícil escribir, es difícil escribir poesía, es difícil escribir poesía y después compartirla y después animarse a mostrarla en una radio. Digo, todas esas cosas son las que ustedes creo que valoran, pero no sé hasta dónde se dan cuenta. Hay un montón de gente que jamás estaría enfrente a un micrófono. No sé por qué o sí, pero digo, es muy muy importante lo que están haciendo ustedes y aparte también es una manera de visibilizar un montón de historias y de realidades que en San Martín de los Andes, en ese cuento de la aldea linda donde todo es lindo, todo es fácil y todo es bello, no se ve seguido, ¿no? Sí, en relación a esto, Adriano, pensaba en justamente en la potencia de lo grupal y nosotros siempre decimos, a ver, si nos trabamos, no sabemos qué hacer, siempre hay un otro que nos va a rescatar y esto va a seguir, ¿no? Porque si no, uno a veces tiene esa presión de decir, me tiene que salir bien, no me puedo equivocar. Y bueno, a ver, en la vida no todo nos sale bien, nos equivocamos y está bueno contar con otros para que sintamos confianza y nos estamos acompañados. ¿Para qué nos caemos? Sino para aprender a levantarnos, dijo Alfred, y se lo dijo a Batman. Ojo, no se lo dijo a cualquiera. Che, bueno, el año que viene seguimos con Palabras con Vos, seguimos seguramente con otras cosas. ¿Ya están pensando, hay algún adelanto que se pueda hacer? Por ahora no nos hemos organizado, pero entre los compañeros, pero sí, ojalá que podamos poner algo nuevo, no sé, no. Lo tenemos que conversar. Está bueno. Tenemos que conversar. Tenemos que reunirnos. Sí, además, también podría ser un poquito más largo el programa si le incorporamos más cosas. Bueno, tenemos que hablar, es otro el precio. Bueno, pero Pocahuyo es una radio comunitaria, así que no habría problema. Bueno, bajo el capitalismo. Bueno, está bárbaro. No nos agrandemos, Chacarita, porque después hay que estar esa horita. Claro, claro, sí. Y sí, dale, mandemos música, dijo el otro. Ustedes habían estado escribiendo algo. Me decía, si quieren compartirlo, que tenía que ver con una especie de decálogo. Contanos, cuéntenos. Sí, un poco esto que les vamos a compartir es, le decimos nuestro manifiesto, que salió de este año. Tuvimos la suerte de participar en una capacitación que se llamó Derecho a la Comunicación y Derecho a la Salud Mental, donde participaron otras radios del país que trabajan en relación también a la salud mental, radios, programas, diferentes experiencias en torno a la salud mental y la comunicación. Y este fue un poco nuestro trabajo que lo armamos en grupo con el equipo de Palabras con Vos. Y bueno, acá nuestro compañero Fer nos va a empezar a compartir algo de esto. Dale. Bueno, Palabras con Vos, un viaje a través de las palabras. Palabras con Vos es un programa radial participativo y comunitario. Sale al aire los días miércoles a las 14 horas en Radio Comunitaria de FM Pocahuyo y se transmite dos veces por semana. Es impulsado desde el Centro de Día de Salud Mental Ruca Quimei, dependiente del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Con la colaboración del Instituto Superior de Formación Docente número 3. Somos personas que nos agrupamos para un buen fin terapéutico y la radio es un lugar más de encuentro. Vinimos calladas de tanto tiempo y ahora hablamos nosotres. Queremos una comunidad que no discrimine, una comunidad que incluya, que acepte las diferencias y que se respeten los derechos de las personas. Queremos un mundo sin violencia, poder comunicar nuestra palabra a la audiencia, que nos conozcan y se escuchen nuevas voces. Queremos que la gente quiera aprender y derribar prejuicios. Hacemos radio para poner palabras a los que nos pasa, para las palabras sean distintas y tengan otro significado, para irradiar nuestras voces. Este programa es posible porque nos sostenemos y contenemos entre todas. Nos acompañamos, creemos amistades, nos sentimos cuidados y nos bancamos y seguimos acá, porque nos animamos a hablar por nuestra valentía y por nuestra constancia. Nunca nos imaginamos salir al aire, acá estamos, somos un equipazo. Impresionante, impresionante. Y ustedes notan la diferencia, más allá de que hay diferencias que operaron en ustedes mismos por animarse a hablar, por empezar a hacer cosas, por animarse a escribir y demás, ¿notan diferencia con el público? Esto que decíamos, que queremos que nos escuchen los que nunca nos veían. ¿Notan algún tipo de reacción del público? Sí, tenemos público de otros países también. ¡Apa! Sí, no me acuerdo bien, viste, pero sí hay público que nos escuchan. La Plata, Buenos Aires, Estados Unidos, me parece también Miami. No sé, sí. Bien, ¿eh? Sí, sí. Ya, un gran público. Bueno, nos están pintando la cara directamente. Sí, sí, no sé cómo se llama, pero a mí me encantaría que nos escucharan. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? En Buenos Aires. Está. Que fuimos a ver. La Colifata. Ah, mirá. La Colifata, ahí, bien. Una de las primeras radios que tiene esta experiencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es en ustedes. Y institucionalmente, este programa se escucha, se tiene en cuenta, se lo ve como algo a seguir, no se le da pelota. Me cuesta pensarlo en términos de institucionales, ¿no? Uh-huh. Sí sabemos que hay muchos compañeros del hospital que lo escuchan cada tanto, cuando pueden, algunos que lo ponen en sus lugares de trabajo, algunos que nos mandan algún mensajito, se va corriendo la bola y se van enterando, ¿no? Y de repente está buenísimo porque hay compañeros incluso de la guardia que han escuchado el programa y se sorprenden de escuchar esto, como otras vivencias de... No es lo mismo conocer a alguien en una guardia que poder escucharlo después en un programa de radio, ¿no? Claramente, no es lo mismo. Entonces, eso es muy lindo cuando están esas devoluciones, los mensajes de los oyentes, que la verdad que nos fue sorprendiendo en la medida que también nos escribía gente, porque al principio nos escribían nuestros familiares, nuestros conocidos, y después gente que decía... Así es fácil, es uno que nos está escuchando. Claro. Y eso es muy lindo. Bueno, y como decía Tessy, ¿no? Gente también de otros programas, tenemos nuestro programa amigo de Villa Langostura, Puentes, que también es una experiencia del centro de día de allá, que estamos en constante comunicación con ellos, de Mar del Plata, como decía Tessy, nos han mandado mensajitos, de La Plata, de Córdoba, de Entre Ríos. Entonces, bueno, eso un poco ahí se resumía en lo que leía Tessy, que, bueno, algo que, bueno, no nos para nadie, ¿no? Que hasta uh-huh. Marte no nos para nadie. Vamos a trascender los muros de este planeta. Bueno, acá hay mucha gente que los está felicitando y a algunos se le va a hacer largo la parte en que no estén al aire, ¿eh? Así que, obviamente, ya encima, que se agrandan o que quieren más tiempo, que los escuchan en otros países, que hacen poesía en vivo, y es complicado competirles, ¿sí? Convengamos. Pero bueno, está bárbaro todo esto. Algo lindo para contar que incorporamos al programa hará 3-4 meses, es la última incorporación, es el espacio de entrevistas, que estuvo muy bueno porque fue la oportunidad también de pensar a quién podríamos entrevistar con la palabra elegida. Y bueno, también esto nos permitió como ir, salir de lo que es, porque a veces estamos muy ensimismados en salud nosotros, ¿no? Entonces hablar con alguien de Parque Nacional, hablar con alguien del municipio, hemos hablado con Mica acá de la radio, una profe de yoga, bueno, hemos hablado con varias personas. Se les va abriendo todo, ¿no? Se nos va abriendo el mundo. mirá qué bueno, la verdad que hace un tiempo que nosotros queremos agarrar y dar todos los programas algo bueno, porque tenemos una realidad que es medio que te cascotea, te patea todos los días, ¿no? Un poquito más. Y es bueno agarrar y tener este tipo de programas, no porque digan que está todo bien, ¿eh? De hecho, no es así. En relación a eso, fue una decisión también, porque decíamos, bueno, al principio salió la propuesta, bueno, el policial salía, ¿no? La propuesta. Y fue un debate interno en el equipo de decir, bueno, ¿nosotros qué queremos transmitir? Porque ya bastantes medios de comunicación hay hablando de la inseguridad, de la violencia. Y decíamos, bueno, vamos a hablar de todo eso, porque hablamos de todo eso, pero desde otra perspectiva. Nos quedamos así. Bueno, entonces, ya tenemos locutores. Hay que seguir con el tema de los operadores también, ¿no? Me imagino que el año que viene se va a empezar a alargar ahí, a alguien. Ahí hay propuesta, ¿eh? Hay propuesta. Ah, ahí, ya están levantando gente, la mano, están poniéndose la remera. Bueno, queremos merchandising, ¿eh? Queremos merchandising de remeras con palabras con vos también, ¿sí? Y que sean. Lo tomamos, y que sean remeras inclusivas, o sea, por ejemplo, una que me entre a mí. Yo pensé que era el color lo que te molestaba de la remera. No, ¿por qué? No, porque como decías, remeras inclusivas. Ah, no, yo decía el tamaño nada más. O sea, que me incluya a mí, que me puede incluir adentro de la remera. Ponele. Por ahí. Hace un tiempo una amiga se fue a Taiwán. Fue a Vietnam. Entonces dice, voy a Vietnam, ¿qué te traigo? Le digo, y alfajores no me puede traer. Traigo una remera con la cara de Ho Chi Minh. Y no venía. Y cada tanto me mandaba, son todos chiquititos acá. Y un día estábamos acá al aire, abrí la puerta del estudio, estaba hablando, y me tiró una remera y se fue, porque pensaba que no me iba a entrar. Y me la puse y entraba. Y dice, no sabes, cuando me la compré, el tipo me dice, ¿a quién se la vas a traer? Pero bueno, la verdad que es uno queda contento con esto, con ver que más gente se suma. Seguramente el año que viene va a haber más gente también, porque sí. Hay más gente que empieza a romper estos prejuicios que tiene con uno mismo. Uno se va animando, uno se va conociendo. Es muy complicado para algunas personas escucharse, ¿no? A veces, pero el valor de lo colectivo que están diciendo me parece que es fundamental, justamente para animarse, porque no es que uno está solo con un micrófono, es un grupo, es un colectivo de gente que charla las cosas, que resuelve cosas, ¿no? Porque al charlar uno o escuchando otras cosas, como que le encuentra vueltas a algunas cuestiones, ¿no? Sí. Es importante, y vuelvo a repetir lo que teníamos, somos un equipazo, y el sostenernos unos a otros nos hace fuertes. Solito acá íbamos a estar temblando con las hojitas, pero juntos todos nos ponemos de acuerdo y nos acompañamos, y eso es muy importante. Y se van creando otras relaciones, se va complejizando todo, y cada vez uno sabe que puede hacer más cosas, ¿no? No es lo que te dicen que podés hacer, vos te das cuenta que podés hacer cosas. Sí, hace un ratito charlábamos con Tessy acá, ¿no? Decíamos, bueno, el año que viene, ¿cómo vamos a seguir? ¿Va a seguir igual? Y la verdad que esto va cambiando miércoles a miércoles, ¿no? Porque hemos tenido compañeros que han iniciado en la primera temporada, después por suerte han conseguido sus trabajos, por ejemplo, y bueno, han la mala suerte de que los hemos perdido como compañeros de programa, pero bueno, han podido. Pero ganás audiencia. Pero ganamos audiencia. ¿No? Y el año que viene, bueno, veremos. Sí, el año que viene veremos qué nuevo podemos hacer. Seguimos igual con nuevas palabras, porque hay muchas palabras que no pudimos completar todavía, que nos faltaron. Sí, como ocurre, genial, ¿no? Porque sí. Tenés un diccionario, sí. Todavía. No tenés ni media página de un diccionario de 500 hojas. Así que hay palabras con vos para rato, vendría a ser. Para rato, sí. Está muy bien. Y el tema de la música, ¿cómo surge? ¿Surge de que le pinta a alguien o lo van buscando? ¿Es un título que les gusta? ¿Es un título que tiene que ver con la temática? ¿Cómo lo eligen? Con la temática, que tenga que ver con la palabra elegida. Uh-huh. El que hable de la palabra elegida es el tema elegido. Sí, sí. Está bien. No, porque de hecho lo que están haciendo ustedes, están mostrando todos los secretos. Es como cuando Scaloni hace una concentración con todo el periodismo. Bueno, Así más o menos. El equipazo está mostrando cómo hace un programa que ya hace 2 años y que vamos para el tercero, ¿no? Y con tentativa de alargarlo, no sé cómo van a hacer, si sí, sí, queremos tiempo, 5 horas, los sábados de palabras con vos. Los tiempos suplementarios se sufren, así que bueno, claro. Vamos de a poquito. Una vez por semana. Bueno, bueno. Ideas hay. Ideas sobran. Sobran, como las palabras. Y pensaba en esto de nuestro secretito, nos vamos mostrando, ¿no? Cómo construimos esto. Y realmente a veces decidimos una palabra y después nos quedamos mirando y decimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos con esta palabra? Porque decimos, apa, y canción, nos quedamos pensando, nos miramos. Uno salta y dice, ah, tú tal canción se acuerda. ¿No? Y volvemos a hablar de esto de la memoria, de pasar por... ¿Cómo usar la memoria? De cómo usar la memoria. Sí, que a veces el no usarla nos trae unas cuantas consecuencias. Claro, ¿no? claro. Esto que decías vos de la antipalabra, bueno, la desmemoria o el olvido. Claro, o sea, que tenga recuerdos buenos, no recuerdos malos. Así que bueno, un poco de eso se trata en ese espacio de planificación, le llamamos del taller de comunicación. No sé, me acuerdo el día que fue la palabra límites, por ejemplo, estábamos como ahí viendo a quién podíamos entrevistar, ¿no? Con la palabra límites. De repente alguien dijo algo de la naturaleza, alguien dijo algo de parques. Bueno, terminamos haciendo una entrevista a una guardaparque hablando de los límites, de la importancia de los límites, de la importancia del cuidado, de la protección de ciertos, en este caso, áreas naturales, pero bueno, en general, ¿no? La importancia de establecer límites para el cuidado también de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud. Bueno, y así vamos, una cosa lleva a la otra. ¿Y podemos decir que esto es un ejemplo puro y duro de radioterapia? ¿Qué opinan los compas? Claro, yo le pregunto a que todos. Sí, ¿eh? Es radioterapia, porque yo, bueno, en mi caso no tenía amigos y ahora tengo compañeros, amistades, y puedo conversar y conversamos todo, expresamos todo lo que sentimos. O sea, yo expreso todo lo que siento con la palabra elegida. Mirá qué bueno. Sí, siempre compartimos, o sea, volvemos, ¿no?, a nuestro nombre, a nuestra identidad, palabras con voz y con S y con Z. El voz con Z es poder expresar lo que nos pasa, eso es terapéutico de por sí, ¿no? Poder contar, manifestar lo que sentimos, lo que pensamos, y el voz con S de con otros, ¿no? Esto que te da un poco, sí, Telly. Sí, tenemos, sí, nuevos amigos, nuevos compañeros. Nos da identidad. Y son con otros que están fuera de la radio también, ¿no? Sí. Eso es lo que decías, bueno, más allá de lo anecdótico, gente de otros países, pero vecinos que por ahí ni siquiera sabía que uno existía, ¿no? Digo, eso es la magia de la radio, ¿no? Lo que no es geográfico, que trasciende esos límites que para algunas cosas son importantes y para otras no tanto, ¿no? Bueno, se quedan así. Si quieren hablamos, contamos chistes de gallego, no, y listo. No terminan reflexionando sobre tus palabras. No. Lo que pasa es que yo digo pavadas todo el año, entonces por ahí me agarra el fin de año y me pongo visto así. Radioterapia. Claro. Exactamente. Y de eso me cobra, doctor, le digo. Y de eso se trata, bueno, ver, no paran de llegar felicitaciones y todo lo demás. Y decías de una palabra que habían elegido. No, me recuerdo esto, que recién nos quedamos callados y una palabra que elegimos una vez fue silencio, y la importancia también a veces de los silencios, claro, ¿no? Uh-huh, claro, radio lo haces con hablando, lo haces también con silencios, con música, con todas esas herramientas, ¿no? La visión queda en otro lado y vas e imaginás, tal vez nosotros escuchando un programa de radio nos imaginamos diferentes, bueno, y también es eso, romper esas barreras. Así que bueno, anotamos, Adriano. ¿Qué días, cuántas horas y todo lo demás para el año que viene? Sí. Temporada 2023, ¿no? Sí, sí. Dale. Remeras, trasnoche. Ahí está. Merchandising. Ahí, claro, está. Sí, nuevas, sí, secciones. Tazas, mate, gorrita, vamos, todo. Más compañeros, sí, sí, y compañeras, sí, sí, sí, ahí, sí, va, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pañuelo, sombrero y vincha también. Bueno, acá la tracalada de mensajes, a muchos están agradeciendo a la radio. El verdadero agradecimiento es hacia ustedes, que se animaron, se organizaron y se están organizando. No hay que agradecer a la radio, porque la radio está para eso. Están conmoviendo un montón de gente que no le sacás una lágrima. Ajá. Ni aunque lo agarres, mira, a martillazos. Mira. Pero están logrando eso, están logrando conmover a los inconmovibles, cosa que también es importante, el tema de los sentimientos, las emociones y todo eso, ¿no? Y uno dice todo eso justamente para no lagrimear, o dice alguna pavada, como en mi caso. Pero bueno, las expectativas que tenemos son muchísimas para que siga esto, que se siga difundiendo, se comparta con otros. Ahora también las tecnologías sirven para eso, ¿no? Enlatamos los programas y los mandamos a otros lados para compartirlos, ¿no? Así que me parece que está bueno, y está bueno que ustedes se den cuenta o sigan dándose cuenta de en lo que están y en lo que van a seguir, y todo lo que falta también, ¿no? Uh-huh. Aunque es un montón todo uh-huh. esto. Bien, bueno, se me ocurre... Bienvenides, gracias a todos, a todas los que hacen Palabras con Vos, y bueno, los esperamos y las esperamos el año que viene a tomar fuerzas, energías, ideas y todo lo demás. Y esto es Palabras con Vos. Ahí estamos. Nos vamos, nos vamos a la música mientras tanto, ahí nos vamos saludando. No sé si alguien más quiere decir algo, saludos y demás. Por acá sí, felices de estar acá. La verdad que llegamos a la radio y nos sentimos cómodos, sentimos que es nuestro lugar. Es muy lindo sentir eso, sentir que hay un espacio más que nos abre las puertas y que nos podemos sentir bien. Y bueno, acá dicen que no le agradezcamos porque es una radio comunitaria, pero la verdad que merecen un gran agradecimiento a la radio por todo lo que hace y las posibilidades que brinda a esta comunidad. Bueno, yo al mandar un saludo a mis compañeros que no pudieron venir, Juliano, Blanca, Mónica, Carlos, Jonathan, bueno, la psicóloga, todos los que nos acompañan en Centro de Día, un gran saludo a mis compañeros. Bueno, muchas gracias por la invitación. El próximo tema a seguir, vamos a pensar cómo dominar la radio. Te damos la llave, para tener FM Pocahuyo para rato. Gracias. Está muy bien. Un saludo a Prince, a Silvia también, a princesa Silvia Tinelli. Un gran saludo. Ahí va. Fernando. Y un saludo a mis viejos que me están escuchando. Vamos, bien, todavía. Vamos, Fernando. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Seguiremos, y ahora después ya sabemos, se viene la tormenta de pan dulce, sidra, todas esas cosas. Arrancamos el año que viene y a ponerle cabeza a un 2023 con más Palabras con Vos, ¿le parece? Ahí vamos, muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos, hasta luego. En Ultravioleta, Santa Feria.